Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la bienvenida ya a nuestro primer invitado. Se trata de Dunieri Quiloris Matos. Dunieski Lores Matos. Se trata exactamente de él, es una de las personas que ha participado durante el taller de cine comunitario Cámaras Camaradas, un proyecto que los llevó adelante Aldeas y ACNUR en diferentes partes de nuestro país. Estuvieron presentes en Cuenca, Quito, Guayaquil y Machala. Fueron 100 jóvenes ecuatorianos, colombianos y venezolanos quienes trataron diferentes temáticas como la movilidad humana, la xenofobia, a través del cine. Vamos a conocer un poco sobre esta experiencia, Dunieski. ¿Cómo fue el insertarte dentro de este proyecto, Cámaras Camaradas? Muy buenos días, sí. Insertarme en este proyecto creo que me marcó un antes y un después, ya que después de conocer tantas historias y tantas cosas que movieron los corazones de cada uno de los participantes, pudimos adentrarnos más en lo que era este tema tan polémico en el ahora. Y los resultados fueron excelentes. Creo que es obvio la oportunidad para invitarlo a todos a nuestro estreno en lo que es el teatro de la facultad de la universidad para que se lleguen hoy a las 7 de la noche. Eso será lo que hoy podremos observar, ¿no? Este trabajo en colectivo de los diferentes participantes. Tengo entendido que aquí las mayores temáticas que ustedes manejaron fue eso, ¿no? Movilidad humana y xenofobia. ¿Tú ya habías tenido algún tipo de experiencia previa con el trabajo audiovisual, trabajo cinematográfico? No, me dedico a lo que es el teatro y el modelaje y ahora estoy incursionando en el séptimo arte como tal. ¿Con quiénes estuviste trabajando? Bueno, estuve trabajando principalmente con lo que es la ACNUR y Aldea, como promocionales. Ahí conocí a varios participantes de Afganistán, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de diferentes lugares. Y todos ustedes estaban trabajando para sacar un material audiovisual. ¿Y esto ustedes lo hacían como a forma de documental o un cortometraje que sea ficción? Ya, lo hicimos a forma de un cortometraje ficción, pero creo que más que eso es parte de nosotros. Ya lo sentimos como parte de nosotros porque son nuestras vivencias llevadas a la escena, al escenario como tal. O sea, era casi como ficcionar una realidad. Exacto, correcto. Para que llegara el mensaje más claro a las personas que era de un interés común para nosotros. Las temáticas ya tenemos claras sobre lo que ustedes trataron y desarrollaron, ¿no? Pero las historias, ¿cuáles eran? Bueno, las historias, no puedo adelantar mucho porque como se estrena hoy, pero las historias son las de nosotros mismos. Todo junto formamos una sola historia, porque al final todos pasamos por algo de lo que se cuenta ahí. Bueno, ya nos acompaña por acá también Lorena Salas. Leonela Cucurella. Ah, Leonela Cucurella. Bueno, en vez de Lorena, justo alcanzar a llegar. Enhorabuena, de Fundación Aldeas. Así es. Ajá. Estamos hablando ya hace un momento junto a Dunieski sobre su participación, cómo ha desarrollado este tipo de materiales, de cortometrajes ficcionales, sin embargo, también muy apegados a la realidad. También nos gustaría que tú nos cuentes cómo es que ustedes, Aldeas, inician este proyecto Cámaras Camaradas junto a ACNUR. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los oyentes de la radio, a Darío, a Dunieski, que está aquí también con nosotros, este joven realizador, contándonos de su experiencia. Fundación Aldea ya venía trabajando en procesos vinculados al arte y a la reflexión social, sobre todo con la herramienta del cine comunitario. Nos acercamos a ACNUR para hacerles una propuesta de trabajar la convivencia pacífica desde el arte a través de este género maravilloso que es el cine y con la pedagogía de la educación popular también para todo el aprendizaje técnico para poder construir unos mensajes positivos en torno a la convivencia que estos jóvenes y que todo el país tiene actualmente, ¿no es cierto? Somos un país de acogida de muchísimas nacionalidades diferentes. Y les planteamos el desafío de crear mensajes desde la gente, no desde una agencia de publicidad. Uh-huh. Y fue así como surgió este piloto que, gracias al trabajo de los chicos y de las chicas, se va a seguir replicando, y ya tenemos un próximo taller, voy a hacer una pequeña cuña, que va a empezar el 9 de diciembre en Cotocollao para una nueva formación de jóvenes que va a seguir produciendo estos mensajes inclusivos. ¿Y cómo fue, cómo llegaron a estos jóvenes ustedes a seleccionar y conocer cuáles son los que participan, con qué sectores van a trabajar? Establecimos un criterio etario, básicamente, en principio, que sean jóvenes entre 15 y 30 años, porque queríamos mantener una línea de mensajes desde ese grupo de edad, que pensamos que es, que además nos ha ido así, son mensajes para toda la sociedad. Luego trabajamos a nivel de barrio, nuestro trabajo fue local, y en los barrios ubicamos casas comunales o centros culturales y a sus propios promotores culturales. Entonces, con esos promotores empezamos una suerte de búsqueda de los muchachos, que también fue apoyado desde las redes sociales, pero de hecho mucho funcionó en los barrios con estos promotores locales. Uh-huh. Adicionalmente a su aldea, tiene una presencia a nivel territorial, con una coordinación territorial para trabajar conjuntamente con el barrio, con la casa comunal, con el centro cultural. En el caso de Turubamba, trabajamos con el centro cultural de Turubamba y con un colectivo cultural que se llama La Changa. En el caso de Cotocollao, trabajamos con la casa comunal de Cotocollao y con el colectivo vinculado al Teatro Humberto Calaña. Uh-huh. Eso se repitió en todas las ciudades. Trabajamos también en Cuenca, en Machala, en Guayaquil. Y por eso nuestro acercamiento es de barrio. Eso es muy importante ustedes, de decir. Al hablar ya con cada uno de los gestores culturales que tienen los barrios, ¿ellos eran quienes les iban sugiriendo los nombres de los participantes? La convocatoria fue muy amplia porque, como te digo, también la hicimos a través de las redes sociales, focalizando mucho la edad y el lugar, entonces, barrio. Había gente que iban entonces con ustedes directamente. Claro, nosotros recogíamos directamente la inscripción, pero hacíamos un proceso de selección con los promotores también. También viendo otras características que básicamente tenían que ver con el interés de los participantes en hacer estos talleres, con sus propias motivaciones. Entonces, tenemos chicos de colegio que están vinculados a grupos de periodismo, por ejemplo. En otras ciudades tenemos profesionales del séptimo arte que han venido de Venezuela, de Colombia, y ahora están haciendo otro tipo de trabajos. Pero también hemos tenido muchachos que están callejerizados en Guayaquil, por ejemplo, pero que sus motivaciones de trabajar en colectivo, de proponer cosas, han sido muy grandes, porque hay un espacio para proponer por qué quieres hacer este taller. Y eso también ha pesado mucho el momento de la selección. Pero ya en los contenidos, lo estábamos hablando ya hace un momento junto a Dunieski, por ejemplo, en el caso de él nos contaba realmente lo que ha sido la historia, ¿no? Así es. Pero ya a nivel general, si quisiéramos hacer un paneo sobre las producciones, ¿qué es lo que encontramos aquí? ¿Una denuncia de xenofobia? ¿Nuevas oportunidades? ¿Cuál sería ese carácter de toda la producción que podemos encontrar? Bueno, hay que, como ya dijo Dunieski, ellos trabajaron de manera colectiva y acordaron un guión, y eso es lo que produjeron. Y tenemos entonces cinco cortometrajes, todos hablando sobre la movilidad desde distintos enfoques y desde distintos géneros. El caso del cortometraje de Cotocollao, por ejemplo, es una suerte de sugerencia, surrealismo, incluso por el género usado, que tiene que ver con drama, con ficción y stop motion, de una casa que expulsa a la persona que vive ahí. Entonces es un poco el tema de la expulsión que tenemos tantas veces de nuestros países por razones económicas, por razones políticas, que nos hace salir. Un poco ese era como el guión que ellos trabajaron. En Turubamba se abordaron temas que tienen que ver sobre todo con la aceptación escolar, cómo nos cuesta ser aceptados, pero además es una perspectiva muy interesante, porque al final Turubamba es una zona de altísima migración local también. Entonces, un poco en un punto era como, todos no somos de aquí. ¿Quién es de aquí? Un poco por ahí, ¿no es cierto? Al final, ¿de dónde somos? Ecuatorianos de provincias hay muchos, es una migración sobre todo de la Sierra Centro, y ahora tenemos esta nueva inmigración que viene desde afuera. En el caso de Cuenca, por ejemplo, el tema fue el trayecto, pero de una manera más amplia y filosófica. Todos nuestros trayectos, lo que tenemos que hacer para movernos, lo que dejamos cuando nos movemos, lo que ganamos, los miedos, la solidaridad, etcétera. En el caso de Guayaquil, en cambio, es un tema de comedia. Ellos siempre durante el taller surgía la melancolía de los alimentos, la comida de la abuela, y al final propusieron una cosa temas mixta. Pero delicados desde la comedia, ¿cómo hacerlo? Bueno, por eso les invitamos hoy a ver justamente nuestros cortometrajes, para que vean este que se llama Guatiarepa. Ya con el nombre pueden un poco imaginarse de qué se trata. Guatiarepa, a las 19 horas en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Sí, justamente los mismos jóvenes iban después de todo un proceso que pasaba también por lo fuerte que es el desarraigo, planteando la necesidad de hablar desde la comedia de un tema que les conmovía a los unos y a los otros, ¿no? Y en el caso de Machala, en cambio, una realidad de frontera, condiciones muy distintas. En realidad lo que se trabajó es un género de documental que abordaba dos temas súper fuertes: el acoso sexual y el abuso laboral, que también es algo que pasa mucho a la población que está llegando, pero también a la población de acogida, a los ecuatorianos. Bueno, esos son todos los temas que ustedes han ido abordando con cada uno de estos, de los participantes. Dunieski, ¿qué conclusiones te ofrece ya una vez que se ha concluido el taller, tenemos el producto, ya a nivel personal, ¿con qué te quedas? Bueno, primero me quedo con una gran familia que descubrí en estos talleres, después con un amplio conocimiento y bueno, con varias oportunidades a seguir enfrentándome al día a día de este país y de la realidad. Perfecto. Leonela, ustedes nos decías que luego van a tener una segunda edición de los talleres, ¿no es cierto? De igual forma, ¿van a hacer convocatoria abierta trabajando con otros sectores de la ciudad? Estamos definiendo justamente los lugares, pero sí se mantendrá en Quito, y en cuanto a las provincias, iremos a otras provincias, probablemente la zona norte, donde vamos también a trabajar. Chimbabura. Sí, toda la zona norte de frontera, esa es como un poco la idea ahora. Estamos definiendo justamente los barrios también con ACNUR, pero sí vamos a tener muchas más sorpresas. Les invitamos a seguirnos en nuestra página web de Cámaras para Camaradas. Vale decir que este es un proyecto para jóvenes ecuatorianos, que somos la población de acogida, y para jóvenes en movilidad, que hemos tenido hasta de Afganistán, hasta compañeros de Afganistán, con testimonios mucho más aterradores, si se quiere, que incluso los otros compañeros se han quedado como conmovidos de este tipo de testimonios. Tenemos jóvenes, hemos tenido más de 100 jóvenes formados a nivel del país con 7 nacionalidades diferentes. Entonces, esta es una invitación muy amplia en realidad a quienes quieran seguir conociendo de nuestro proyecto, y también, como les digo, tendremos muchas sorpresas en el futuro para poder seguir produciendo este tipo de material audiovisual. Sin duda, lo que ustedes con eso están buscando es formar, tener presente estas prácticas cotidianas y pacíficas de convivencia entre diferentes, conocernos a los otros hasta que a un punto en el cual dejan de ser los otros y se convierten en nuestros propios vecinos. ¿Cómo lo van a hacer? Porque ya con el público que han desarrollado esta actividad, ya lo tienen asegurado, por decirlo así, que son los jóvenes. Pero queda el otro público, el expectante, la gente que se irá a este teatro, y la gente también que tal vez desconoce ese trabajo. Así es. Bueno, en primer lugar, el primer efecto de este proyecto ha sido un cambio en las relaciones de los barrios y estas maravillosas redes de las cuales Dunieski ya te ha comentado. Estas redes de amigos, ahora ellos incluso buscan, consiguen trabajo, salen juntos, o sea, hay una red muy fuerte a nivel local. Ahora el desafío es colocar esto a nivel de campaña, y ahí tenemos algunas ideas por concretar, pero una de esas que nos interesa muchísimo es colocar estos cortometrajes en los cines comerciales, porque no son productos marginales, son de muy buena calidad, y eso es importante. Los chicos han hecho unos excelentes trabajos, y una de las estrategias que tenemos presentes es colocar estos cortometrajes en los cines. A los cines comerciales. En los cines comerciales, mientras esperas tu película, poder también un poco revisar lo que ellos han propuesto, colocarlos en instituciones públicas cuando estás esperando que te atiendan el turno, sobre todo aquellas instituciones que están muy cercanas a la movilidad, registro civil, cancillería, etcétera. Por allá es donde quieren llegar. Por allá es donde queremos llegar. Bueno, el primer encuentro que pueda tener el público será el día justo hoy, ¿no? A partir de las 7 horas en el Teatro de la FAUCE, la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¿Hay algún costo aquí? No, la entrada es totalmente libre. Vayan, además después vamos a compartir una comidita ahí entre todos al final, para poder celebrar también este esfuerzo de los chicos. Vamos a contar además con la presencia de nuestros realizadores, que al final vamos a tenerlos con sus propias voces sobre las impresiones de su trabajo y los desafíos para la movilidad. Ahí tiene usted una actividad para conocer más a nuestros las personas que nos acompañan ya acá en nuestro país, que nos visitan desde diferentes regiones. Queremos agradecer a Leonela Cucurella de Aldeas y también a Dunieski Lores Matos por habernos acompañado en esta jornada. Muchas gracias, hacemos una pausa y continuamos con más.